Dios creó al mundo en 6 días. Y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas. Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Horas 4 minutos en toda la República Argentina. Comienza a cruzar los cables. Bienvenidos a todos y a todas que están del otro lado y que nos siguen como todos los martes y los domingos a las 19. Mi nombre es Jacqueline Maynard. Muy buenas tardes a la mesa comprendida por Sabrina Coppola, Fernando Coppola y el señor Andrés Santizo. ¿Cómo andan? Los presenté todos juntos, ¿vieron? Hola, podemos saludar todos al mismo tiempo. Hola. Claro. Qué bueno. Según las reglas radiales, hasta que no hablemos, hasta que no nos presente Jackie, ¿no? Es así. De paso, enseñamos. Hola. ¡Hola! Ese fue el saludo viteltoniano. Así es. Claro. Hola, Lucas Martínez, que está operándonos del otro lado. Hoy es nuestro programa número 25, coincide también con el número de día. Hoy es 25 de agosto. Hay que jugarlo al 25-25. Un cuartito. Guarda. Dos cuartos. Bueno, guarda mañana. Es extensivo por ahí entonces. Bueno, sí. ¿Qué se cuentan? ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue el fin de semana? Fue un fin de semana friolento, ¿no? Si se quiere. Sí, hace mucho frío. Muchísimo frío. La ola polar está atacando la ciudad de Buenos Aires y, sin embargo, nosotros seguimos al frente. No, ojo. Solo en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata nevó. Pero Mar del Plata. Y en la Patagonia Argentina hay lugares donde llega a ser cerca de unos 20 grados bajo cero. Bueno, pero sin nieve es un garronazo la ola de frío, entonces lo que te queda es ponerle huevo. Hay algo que hay que tener en presente, ajá, que la ola de frío... y los huevos de la gente. No puede ser que se deje de salir, que se deje de ir a lugares, a asistir a eventos, a irse de joda por el frío. Por el no. frío. Para algo están los abrigos y hay que ponerle pelotas, loco. Sí, hay que ponerle bastante pelotas. Por ejemplo, yo ayer fui a ver a Box Day. Ajá, qué interesante. Muy bueno. Fuiste a Uniclub, ¿verdad? No, fui a San Martín. No. Bien, que tocó bien. En un teatro allá. La verdad es que una masa, Willy Quiroga, impresionante. Porque el tipo tiene 72 años y la sigue recontra mil roqueando. La verdad, me emocioné en un momento como una boluda. Y no fui la única. Yo te hubiera seguido en las lágrimas. Sobre todo si de golpe escucho Génesis de la Biblia. Tocaron Génesis. Ese tema, por Dios. La verdad, impresionante. Hoy tenemos un programa increíble. Como todos los domingos tenemos acostumbrados a nuestros oyentes. Nuestra productora nos acostumbró a tener invitados. En el día de hoy vamos a estar recibiendo a Ensamble Atípico, Divino Botón. Así que un programa tanguero. Tenemos un acústico aquí. Bien. Exacto. Sí, van a tocar. Qué buena onda con lo que me gusta el acústico. Impresionante. Tenemos también otro capítulo más de los Superceptores. Que ya están cumpliendo misiones. Ya están cumpliendo misiones, tienen están armas. Están usando armas supermodernas. Fer, vos, ¿qué sí, nos traes para el día de hoy? Yo, que quedé manija la otra vez, hablando del Exorcista, un informe que se me había hecho un poquitito largo. Sí. Y ahora vamos a seguir con la segunda mitad. Bien, y tenemos una cobertura siempre de... Tenemos la cobertura de todos los cada tanto domingo. Es cada último domingo. Creo que viene medio de pedo, pero va cayendo sí. El último domingo. Ajá. Y vamos a hablar con Silvana Morena. Ajá, su blog Pochoclo para Todos. ¿Qué nos va a hablar? Bueno, no sabemos bien de qué nos va a hablar. Porque ella es la experta en cuestiones más del orden de lo bizarro, de lo oscuro, de lo sanguinario, de lo... podrido. Yo todavía me quedé con ganas de mirar la película esa del tornado que adentro venían los tiburones. Interesante. Yo les traje algo para compartir ahora en la apertura. Uy, qué bueno. ¿Qué tenés bueno. para contar? Una información que nos aporta nuestro amigo Gabriel, que es como... tengo un informante. Qué bueno. Vos también, pues yo tengo mi informante en temática de bueno. terror. Está bueno tener informantes, sí, ¿no? Porque uno como que se va nutriendo un poco de todo. Uh-huh. Y estuvimos investigando un poco... Un domingo de el mes en curso, del mes de agosto, no por supuesto, pero uno, no les puedo decir cuál, se celebró en un boliche ubicado en la ciudad de Buenos Aires, tampoco les puedo decir qué boliche, uh-huh. Mucho, cuánto misterio. Sí, mucho misterio. Lo que pasa es que el informante se paga. Si no se celebró la 12ª edición de la Copa Canábica en Buenos Aires. Es verdad, no se puede decir el lugar y me enteré yo también. De correcto, tampoco el horario les puedo decir. Pero lo interesante, no les puedo decir nada. Pero lo interesante de esto es que por primera vez, en este caso se celebró a nivel sudamericano. O sea, las anteriores habían participado cultivadores de la Argentina y demás. Y en este caso participaron cultivadores de Brasil, de Chile y de Uruguay. Entonces compitieron por primera vez y la Copa en esta oportunidad tuvo un carácter sudamericano. Entonces es muy interesante esto, pero pensemos un poco que el lugar, el lugar es secreto, claro. El día es secreto, es clandestino, ahora. El horario es secreto, nadie puede salir hasta que termina, es completamente clandestino. Y digo, más allá de lo divertido que puede resultar el asunto, está bueno que de repente el evento en sí y también nosotros ahora recordándolo podamos tomar conciencia, ¿no?, sobre los beneficios del autocultivo, además del combate al narcotráfico, y que estaría bueno de una buena vez por todas, hablando sí ahora seriamente, que se legisle sobre el asunto y de repente que tengamos la posibilidad de repente quien quiera de asistir a este tipo de evento, que no sea en forma clandestina, que se pueda publicar, que se pueda decir cuándo es. ¿Cómo nos enteramos? ¿De boca en boca? Ponele. Es de boca en boca con una invitación muy exclusiva y sí, tiene un montón de recaudos. ¿Se presentaron argentinos en el festival? ¿Ganamos algo? Sí, por supuesto, ganó un argentino, creo que de Mercedes. Sí. Ahora, vamos a hablar, o sea, lo que tiene que ver con las bases de la competición, después de que probaste 3 especies diferentes, digamos que la cuarta ya no cuenta, la quinta menos y la sexta, olvídate. Claro. Entonces, porque claro, como que pero es, hay gente que más va allá a de la legitimidad. Cada uno, ¿no?, cada participante puede llevar 5 invitados. Y además hay puestos con ventas de, en la medida de lo posible, que no sean de diferentes utensilios, claro. Diferentes utensilios que tienen que ver con el cultivo del cannabis y con la cultura del cannabis. Y digo, puede parecer gracioso y demás, el hecho de que sea en forma clandestina, secreta y qué sé yo, pero digo, estaría bueno pensar un poco a ver si de una buena vez por todas se puede legislar sobre el asunto, porque digo, tener una planta de faso no me parece que sea algo tan grave en este momento. Es que en realidad hay por lo menos 5 proyectos de ley de penalización del consumo y regularización de lo que tiene que ver con el autocultivo. El mejor de todos los... que en realidad estamos hablando de una modificación a la ley de drogas. Claro. Esa modificación a la ley de drogas, el mejor proyecto que, a mi entender, existe hoy es el de Victoria Donda, porque abarca muchísimo más, o sea, no solamente cuestiones relacionadas con lo que tiene que ver con el consumo personal, la tenencia de drogas, sino también abarca las penas hacia las mulas que pasan la frontera con las cápsulas en el estómago. Habla también de la coca, sacándola a los efectos de la ley. Exacto. Como estupefaciente. Hay un montón de cosas que son de avanzada. Y el que está con más quórum, digamos, es una especie de híbrido que sale de ese proyecto de ley, en el que también está Stolbizer, etcétera, que es muy Gilda Vedra, son muchísimos más, tiene muchísimo más consenso y no abarca esas cosas. Por ejemplo, el tema de la hoja de coca creo que no lo toca, al menos no lo leí yo en el proyecto de ley. Pero bueno, hay un debate fragmentado que todavía no se está dando de completo en el Congreso. Sí, demasiado igual, fragmentado. Lo que es muy loco es que acá, o por lo menos en Latinoamérica, o incluyendo Latinoamérica, este festival se está haciendo clandestino, pero en realidad es un evento donde en Europa es muy conocido donde es muy masivo, muy oficial, y nosotros estamos hablando de clandestinidad frente a una manifestación social que es oficial en otros países. Sí, no solo eso, sino también el tema de la criminalización con respecto a la tenencia y al cultivo de marihuana. Digo, me parece que basta de eso, no puede ser que un pibe esté en cana por tener una o dos plantas de faso en su casa. Eso es una estupidez, y al margen del chiste y de la noticia, y si quieren que podemos compartirla y reírnos, digo, pensemos un poco y terminemos de huevadas, que se legisle de una buena vez por todas este tema y ya está. Digo, el que quiera tener una planta en su casa no es un delincuente. Yo creo que sea clandestino este encuentro también da para hablar a la gilada también, porque no se cuenta qué es lo que pasó, no se puede salir, como bien vos comentás, Y eso también, digamos, que como vos decías, Abri, ¿por qué tiene que ser clandestino si hay un montón de gente también que quiere participar? Y bueno, qué sé yo, es darle que sea un disparador para la gente que tiene la cabeza un poco en el pasado, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad policultural y el cultivo de marihuana es cultura también. Totalmente. Claramente. Bueno, vamos a comenzar nuestro primer tema, vamos a escuchar el primer tema estallando desde el océano de Sumo en este programa número 25 en Cruza los Cables. Ay, mi ringtone suena así. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. ¿Quién quiere quiera contactarse con nosotros lo puede hacer a través del Twitter en @cruzalos_cables o lo puede hacer por teléfono en vivo. Estamos al 47741263. Como en todas nuestras emisiones, vamos a tener contacto con una de las bandas under más importantes o que más están escuchando a partir de estos tiempos. Vamos a hablar con una banda que se llama, o con el cantante de una banda que se llama Nowa, Claudio Di Priamo. Muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, comentábamos más o menos, es una banda del año 2004, ¿querés presentarlos vos? Sí. nosotros arrancamos allá por el 2004 con un proyecto más de juntada, birra y zapada. Ajá. En ese entonces el único original de la banda era Tomás. Y las zapadas y las cervezas se transformaron en, che, armemos un par de temas. Digamos, en realidad, ¿sale? Digamos, sí. Sí, sí, sí, de a poco se fue armando eso. Y bueno, la banda en un principio se llamó Rain. Uh-huh. Y ahí la formación original de a poco se fue como desarmando, fue variando. Y yo entré en el 2006. Bien, ¿sabes por qué se llamaban antes así o por qué cambiaron el nombre? No, simplemente, digamos, tenían ganas de que se llame Rain, lluvia en inglés. Sí. Y cuando entré yo hicimos la fonética y se transformó Rain con E. Sí. Como para hacer el cambio. Claro. Y bueno, y con el pasar del tiempo también en ese momento había otro bajista, otro baterista, hasta que llegamos a encontrarnos con Ciro, que en batería, y Damián en bajo. Y por una cuestión de nosotros ponernos un poco más serios a la hora de registrar el nombre, nos encontramos con que ya existía Rain. Claro. Así que bueno, nos transformamos en Nowa. Claudio, vos entraste a la banda en el año 2010. El 2006. Ah, el 2006, bien. Bueno, en el año 2010 sacaron el disco Cuatro Días. Exactamente. ¿Por algo en particular se llama así? La mano es así. Nosotros fuimos a grabar algunos temas. Sí. Sacamos justamente 3 días para poder grabarlo. Y una vez que uno estaba ahí decía, bueno, ya hicimos 3-4 temitas, hagamos más. Claro. La cuestión es que el primer día, entre bajo y batería, grabamos 13 temas. Wow. Dijimos, bueno, esto es pan comido. Claro. Somos unos capos, somos los mejores. Los próximos 2 días liquidamos todo. Y la realidad es que los 2 siguientes días fueron 2 días solamente de guitarra, 20 horas de grabación. Wow. Y bueno, es ahí que tuvimos que sacar el cuarto día donde yo grabé las voces. Sí. Y bueno, y por eso se llama Cuatro Días. Nuestro acto kamikaze premió, digamos, la elección después de 11 temas solamente. Pero bueno, eso fue el primer disco que en realidad nosotros lo grabamos en el 2010. Ajá. Pero lo lanzamos recién el año pasado para más o menos a esta altura lo sacamos. Y esto fue porque, nada, súper virgo, súper, digamos, amateur, nos encontramos con que había que hacer bocha de trámites, claro, registros, papeles, y bueno, fechas, cuestiones personales, plata, por supuesto, que es lo que mueve un montón de cosas, pudimos lanzar el disco. O sea que tardaron 4 días en grabarlo y, bueno, por una cuestión por ahí burocrática, estuvieron 2 años para poder sacarlo a la calle. Exactamente. Sí, ahora de hecho, nosotros siempre jodemos con que vamos a tardar 2 años en grabarlo y 4 días en sacarlo. Claro, ¿sí? Al revés. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, la verdad es que uno cuando entra en esto lo hace por hobby y cuando quiere hacerse un poco más profesional por ahí se encuentra con nuestras trabas y hay un montón de cosas para averiguar y hacer. Ahora están grabando el segundo disco, ¿no? Estamos grabando justamente lo que va a ser el inicio del segundo disco, porque, uh-huh, bueno, esta vez fuimos mucho más preparados. De hecho, vamos a grabar solamente 4 temas en un principio para ver cómo sale todo. Claro. Queremos, venimos trabajando sobre los 4 temas hace más de 2 meses de ensayo y pruebas y testeos. El fin de semana pasado grabamos la primera tanda. Y el próximo fin de semana yo voy a estar grabando las voces. Ajá. Y algunos detalles que faltan de guitarra, así que próximamente van a estar girando estos primeros 4 temas en formato de EP y bueno, y ya para fin de año pensamos lanzar el resto. Claudio, ¿cómo andas? Sabrina Coppola te habla. Dentro del disco tienen un tema con un video oficial, ¿verdad? Sí, también lo lanzamos el año pasado, digamos, como para acompañar el lanzamiento, que es el tema de... Nuestro corte, digamos, con video es Ayer. Ese disco, digamos, ese tema es un poco el leitmotiv del disco también, ¿no? ¿Y de qué se estaría tratando? ¿Cuál sería el concepto un poco del disco que representa el tema? Mira, el disco es así una especie de, nosotros lo denominamos como un greatest hits, un grandes éxitos propio nuestro, porque son un montón de etapas de la banda. Uh-huh. Son un montón de idas y vueltas de integrantes, ideas, motivos. ¿Eso se estaría reflejando en el video? Un poco sí, porque justamente el tema habla de dejar pasar todo lo que a uno le tocó, pero a la vez también no olvidarse, porque es lo que te arma, digamos, el camino para lo que sigue. Así que el video, en cierto modo, muestra un poco en imágenes nosotros laburando sobre lo que iba a ser el disco. Sí. Y también un poco el concepto del disco. Y con respecto a la parte presupuestaria, ¿cómo se arregla la banda? O sea, explicabas recién que tardaron bastante por cuestiones de protocolo, legales, estimo. ¿Y cómo se vienen arreglando en relación a lo presupuestario? Mira, todo se maneja muy de modo independiente. La verdad es que este país no tiene mucho apoyo. Hoy en día por ahí sí un poco más, pero cuando nosotros arrancamos estábamos bastante solos. Sí. Y la verdad es que lo bancamos todo de bolsillo, por suerte. Claro. Los cuatro lo podemos hacer. Y uno, nada, es tripa y corazón principalmente, pero hay mucho esfuerzo individual de cada uno de los cuatro que formamos la banda. Claro. de poner, digamos, un puchito cada uno y llevarlo adelante. Las fechas y los discos no alcanzan como para poder bancar eso. ¿Dónde fue que grabaron el video? El video lo grabamos en nuestra antigua sala de ensayo. Ajá. En Almagro. Sí. Las imágenes de sala están ahí y eso es, digamos, en cierto modo la dirección es compartida, porque claro, las imágenes de sala las filmó nuestro amigo Sebastián Barrot, que es quien también nos acompaña muchas veces con fotografía. Uh-huh. Y es un amigo mío de muchos años y que, nada, dio un ojo espectacular. Y por otro lado, lo que es, digamos, la edición y lo que es el resto de la imagen queda a mano de Tomás. Sí. Tomás Pigni, que es el guitarrista. Uh-huh. Así que, digamos, el mérito es de ellos dos. Ok. Se puede descargar el disco, ¿no? Por la web que tienen ustedes, escucha Nowa. Exactamente. Se puede bajar el disco íntegro en la mejor calidad posible. Uh-huh. A través de Nowa, escuchanowa.com. Y si no, también quienes quieren acceder por ahí directamente por otro medio y lo quieren escuchar online, lo pueden hacer a través de nowa.bandcamp.com. Ah, perfecto. Ahí estamos ya posteando toda la información en Facebook. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Claudio. ¿Se van a estar presentando en algún lado? Mira, por ahora estamos justamente tratando de cerrar algunas fechas, así que claro, no quiero adelantar nada porque no. Bien. Nos dieron el ok, pero desde ya que vamos a invitarlos y vamos a estar comentándoles dónde vamos a estar. Bueno, muchas gracias. Aguardamos el dato, así lo podemos pasar también a los oyentes. Bueno, muchísimos éxitos con la grabación de su segundo disco o con los 6 temas que están viendo, a ver cómo salen o cómo resulta, cuál es el resultado. Y bueno, estaremos hablando muy pronto. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Y bueno, felicitaciones por los 25 programas también, que hoy en día es un hito. Bueno, muchas gracias. Éxito, gente. Gracias. Bueno. Estábamos hablando con Claudio Di Priano, que, bueno, él es el cantante de Nowa, una banda muy copada, una banda que tiene muchísimo poder. Vamos a compartir con todos ustedes el tema Ayer, que, bueno, es lo que contaba, es el tema que del video que tiene grabado. Tiene exactamente como un videoclip. Y la verdad que no es menor que una banda emergente, independiente, por sobre todas las cosas, tenga un videoclip. Hacer una producción de videoclip no es poca cosa. Uh-huh. Y no solamente tienen que laburar también con sus materiales, sus grabaciones, la distribución y todo ese enjambre que siempre nosotros preguntamos a las bandas. Uh-huh. Sino también con un videoclip, que no es poco, ¿no? Necesita un director, de alguien que sepa un poco más de audiovisual, quizás. Arriba los independientes, vamos a escuchar entonces Ayer de Nowa. We'll be right back. recuerdos del ayer. Ya nada queda del ayer. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! Cruza los cables. Estamos con los cables cruzados a través de la red. Nos encontrás en Facebook como, bueno, Cruza los Cables. O también nos podés mandar un Twitter o seguirnos en @cruzalos_cables o mandarnos un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com. O nos pueden mandar una paloma mensajera y como las que usaban estos muchachos para llevar drogas. Sí, justamente a eso digo también. Ah, basta de criminalizar a las palomas. Puede que haya problemas legales con las palomas. Estaría bueno que las eliminen porque son una plaga sucia. Sí, vos sabés que el gobierno de la ciudad pretende traer halcones para eliminarlas. Ya los trajo, me parece, que lo sepas. Me parece una decisión... ¿Voy a poder ver halcones? Me parece una decisión un poco extrema. Por la zona de Congreso se ve. Me parece un poco extremo liberar para el que tiene halcones, para que tiene gatitos en la ventana. Che, para que se pisaron los dos y no se entendió nada. Perdón, de vuelta, primero vos. Digo, me parece una medida extrema, arcaica y equivocada. Traer halcones para que se devoren las palomas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Que se devoren a las palomas yo no tengo ningún problema. El problema van a ser los que tengan gatitos cerca de las ventanas. Sí, pero a ponerle que solamente devoren palomas y de repente vos vayas por la calle con un niño o con alguien y veas como un halcón se está devorando palomas y caen patas de palomas, ¿entendés? Y no sé. Yo creo que sería... A mí me parecería muy entretenido de golpe estar viendo palomas en Congreso que las odio y de golpe ver un halcón que se lleva una. Eso me gustaría. Pero igual, saliendo de que es una medida de gobierno... O sea, es una como medida de gobierno, es patética. El halcón es como mucho, ¿no? ¿Qué va a hacer para combatir los halcones? Porque yo tengo trascendidos de que iban a comprar cañones lanzarredes. Así que imagínate. Claro, es muy interesante lo que dice Jackie, porque una vez eliminadas las palomas, ¿cómo vamos a eliminar los halcones, no? Con pterodáctilos. Bueno, vamos con lo que yo tenía ganas de contarles, bueno, que me dale. Quedé manija de la otra vez. Esta película llamada El Exorcista. Sí. Es una película que debo confesar que yo vi, tardé mucho en verla. Y tardé mucho en verla porque le tenía mucho miedo. Ajá. Cuando la vi, confirmé que le seguía teniendo mucho miedo. Debe ser una de las mejores obras de terror de la historia. Yo recuerdo cuando veíamos El Exorcista por la tele, sí. Y éramos chicos nosotros. Yo no la vi. Yo sí la vi y en las... ¿cuántas son? ¿Tres? ¿O hay una sola? No, me estoy confundiendo con... Son tres, pero son una tres. Sola es la que vale. Pero la una es la que vale, la primera es la que vale. Y recordaba que siempre la empezaba a ver solo y terminaba en la cama de mis viejos en el medio. Siempre, era una fija, ¿eh? Sí, es una de las pocas películas que yo recuerdo que me mandaban a dormir con mis viejos. Yo, si no veía... Si llegaba a ver El Exorcista de chiquito, no sé, hoy estoy en un psiquiátrico. Yo esperé a verla a los 20 y pico de años. Éramos muchos, la estaban dando... Justo la empezaban a dar en el cable. Y dije, che, ¿la vemos? Y todos coincidimos en que sí. Todos los que estábamos ahí no la habíamos visto. Y nos juntamos, nos amuchamos mucho así. Todos chiquititos, hechos bolita. Y la vimos. Y la verdad que... Me dio muchísimo miedo. Obra maestra de la sugestión. Lo que habíamos contado está basado en un hecho real. Quizás eso es lo más terrorífico de todo. Sí. ¿Cuál ese hecho el real? Director? ¿El qué? ¿El director de la peli? El director es William Friedkin. Y el guionista y novelista, el que escribió esta historia basándose en este hecho real, es William Blatty. Que le había pasado un nene, en realidad. Le había pasado un nene de 12 años en Estados Unidos en el año 49 y el Washington Post hizo una crónica al respecto sobre lo que había en lo que había consistido el exorcismo de este niño y los síntomas y todas las situaciones que había vivido. Y él las trasladó directamente a una novela cambiando al niño por una niña. De un año más. De un año más, exactamente. Sí, por ahí, o lo mismo. Ah, no, el chico tenía 13 años y ella tenía 12, acá lo tengo. Ah, al revés, un año menos. La Warner Bros. Hace la película con Blatty como guionista, que es una, por supuesto, una condición que pone Blatty. Blatty estaba muy feliz con hacer la película. Este tipo venía haciendo guiones de cine, pero más bien tirando la comedia. Ajá. muy emocionado con la idea de poder hacer la película sobre la novela que apenas la editó en el 72, se transformó en bestseller. Empezó a trabajar en lo que sería ubicar un director. Claro. Ese director estuvo muy peleado por los estudios de la Warner. Ellos querían a Stanley Kubrick, entre otros. Stanley Kubrick rechazó la idea. Y así, yendo y viniendo, Blatty logró finalmente que el director que quería. Que William Friedkin sea definitivamente el director. Al mismo tiempo que Friedkin, que tenía un carácter bastante duro, venía a hacer contacto en Francia con Gene Hackman, Ron Scheller y Fernando Rey, con el que había ganado un Oscar a Mejor Película, y el tipo tenía un carácter, como decía, muy fuerte y no se llevaba bien con las estrellas. Entonces, ¿qué decide? Rechazar casi todos los papeles que les habían ofrecido, incluso Marlon Brando, a Jack Nicholson, Paul Newman habían recibido ofertas para hacer algún que otro papel, pero Friedkin finalmente se queda con lo que él quería hacer, que es trabajar con actores de menor renombre, pero que tuvieran más, que hicieran las cosas como él quería. Claro. Entonces termina siendo el padre Marras, lo termina interpretando John Miller, al padre Merrin, Max von Sydow, el padre Dyer, William O'Malley, que es un cura de verdad. Sí, que y finalmente a Regan McNeil, que es la niña endemoniada, la hace Linda Blair después de ganar un casting en la que se entrevistaron alrededor de 600 niñas. Linda Blair encima tenía una particularidad que era, tenía 14 años en el momento en que la hizo y entendía muy bien de qué se trataba ese papel. Si bien hoy como adulta ella dice que en realidad medio que la parte que se masturba con el crucifijo le llegó a último momento, que la madre cuando vio la película editada se enojó mucho. La realidad es que la madre estuvo presente todo el rodaje y de hecho hace de enfermera en la película. Qué loco. ¿Qué fue de la vida de esta chica? Linda Blair, como consecuencia de haber hecho El Exorcista, pasó por cosas bastante complicadas, como por ejemplo meterse en el cine desde un lugar que no sé si era el que ella tenía pensado. Claro. El sueño de Linda Blair era trabajar en una película de Disney. Por eso, apenas tuvo la oportunidad de participar en una película de cine, dijo que sí, guau. Obviamente a Disney después del Exorcista no te van a dejar entrar. Claramente. Y, por ejemplo, tenía 15 años y hizo una película que se llama Nacida Inocente, hoy una película de culto, de películas de violaciones en las cárceles. Sería más o menos una especie de subgénero. Le podemos preguntar a Silvana Morena, que sabe mucho más que yo de eso. ¿Vamos a hablar después con Silvana? Sí, más tarde. Ah, qué buena onda. Y Linda Blair hace de una niña, precisamente, que termina en un correccional de menores y le hacen de todo. Y la realidad tenía 15 años, Linda Blair. Claro. Y empezó a hacer una seguidilla de películas de este tipo. Por ejemplo, Linda Blair cuenta, respecto de estas consecuencias, que le habían ofrecido de Canadá, que querían hacer una remake del Exorcista, y le habían ofrecido, que en realidad le estaban pidiendo, que ella las ayude a la productora a elegir una niña para el papel y que la acompañe a lo largo del proceso. A lo que Linda Blair, lo tengo acá textual, les dice, les respondí que no comprendía cómo se atrevían a proponerme semejante cosa, porque yo sobreviví a Regan. Regan era el nombre del personaje. Sí. Yo sobreviví a Regan porque soy muy fuerte y tuve mucha suerte y trabajé muy duro para comprender lo que sucedió. Y porque pude vivir una vida decente, dice. Con eso, como que les bastó a los tipos para que no le rompan las bolas. Después tenemos a Friedkin como destacado en esto, que es el director de la película. Ajá. Al tipo que pudo hacer, también es una película que fue muy difícil de hacer, o sea, una niña de 14 años, una serie de cosas, da mucho miedo también por las interpretaciones y muchos detalles que por ahí no se notan en la película, pero sí que, digamos, que no sabes cómo las hicieron, por ejemplo, el cuarto de Regan, donde la nena está endemoniada, está a muchos grados bajo cero en lo que tiene que ver con la ficción, y bueno, el tipo lo que puso fueron unas máquinas de aire acondicionados que bajaron la temperatura a 40 grados bajo cero, para que después, durante toda la noche, empezaba el rodaje, prendían los faroles, toda la historia, subía la temperatura, pero la idea era que todos estén largando vapor por la boca. Claro. Linda Blair, por ejemplo, estuvo en camisón a 6 grados bajo cero todo el rodaje. Esa chica sufrió mucho. Sufrió muchísimo. De hecho, se hizo pelota la columna porque el arnés se rompió en una de las sacudidas de la cama. ¿Se le entiende por qué decía esto de que no quería colaborar con otra película o con la misma película en otro país? Porque realmente le habrá costado muchísimo. Entonces, si ella... ¿Sabes qué agradece Linda Blair, por ejemplo, haber hecho Exorcizada, que es la parodia del Exorcista, que se le hicieron interpretar a ella misma con Leslie Nielsen haciendo el cura exorcista? ¿En serio? Y que le permitió por primera vez cagarse de risa de lo que había hecho. Porque la verdad que él le pesó durante toda la vida haber hecho El Exorcista. Esto no le quita mérito a la película como una de las mejores películas del cine de terror. Claro. Por ejemplo, lo que hacía Friedkin era pegar un tiro se ponía tras bambalinas y al momento en que todos tenían que asustarse, sí, pegaba un cuetazo de fogueo atrás del escenario para que todos se cagaran en el momento. Claro. Y las caras de terror, por ejemplo. Muy espontáneo todo. A este señor, William O'Malley. William O'Malley es un cura, de verdad, que participa del rodaje. Uh-huh. Y que tenía que darle la extremaunción a Carras en el momento que se muere, ¿no? Que se cae por la ventana y queda muriendo así todo en su propio charco de sangre. Y el tipo no le salía, estaba nervioso, no le salía porque no era actor. Entonces, no, o sea, era cura, pero no actor. Claro, entonces, ¿qué hace Friedkin? Viene, le dice, ¿me permitís? Le pone un tremendo roscazo en la cara, un cachetazo que todavía se lo acuerda, y lo dejó temblando de miedo y cuestión, y principalmente por el estado de shock en el que lo dejó, claro. Le salió muy bien ese final y quedó muy emotivo. La película se estrena en el 73 y tuvo muchísimas, muchísimas críticas negativas, principalmente desde las desde la iglesia. Claro. O sea, la oposición a la realización de la película apareció de entrada. Agrupaciones religiosas se opusieron, como decía, a tal nivel que Linda Blair tuvo que tener una custodia porque recibía amenazas de muerte. Una cosa que cuenta, por ejemplo, el guionista de la película es que si hubieran hecho una función de prueba, que se usaba mucho, y se usa todavía, una función de prueba para ver cómo va a pegar, no lo hubieran podido estrenar, porque, por ejemplo, después de la película recibieron mensajes del tipo, es terrible poner una pequeña masturbándose con una cruz, maldito judío. Claro. Esos son entre los mensajitos que recibían. Claro. Y otra cosa interesante para cerrar, sí, es las cosas, como cosas de mandinga que pasaron, sucedieron muchas cosas durante el rodaje que incluso llevaron a Friedkin a contratar a un sacerdote para que exorcizara el set. ¡Guau! No quiso exorcizarlo el tipo, pero sí bendijo todas las instalaciones y tranquilizó a los participantes, a los actores y sobre todo a todo el grupo. Cosas que pasaron relacionadas con la película. Durante la película, sí, el actor McGuman, que hace uno de los papeles, se murió. Que se muere en la película y se murió en la realidad. Muere también la que hace de madre de Carras, que murió, muere. Se empezaron a velar rollos, se incendió todo el estudio. ¡Wow! Donde se filmaba. Algunos llegaron a decir que se movían objetos solos. Y según cuenta la actriz Pilar Bardem, que es la que le tocaba hacer, la contrataron para hacer doblar la voz de la niña. Ajá. En la versión en español, que se negó a hacerlo, dijo lo siguiente: a los dobladores se les cayó el techo del estudio, incluso a pesar de haber rezado el rosario. Así que bueno, la película, que trata principalmente de lo que significa la fe, de tener fe o no tener fe, que es lo que viene a ser el demonio a la tierra, según lo que cuenta la novela. Sí. Hay que verla, hay que verla, pero hay que verla acompañado y de grande, porque da mucho miedo. Muy bien, entonces vamos a. Muchísimas gracias, Fer. No, un placer hablar del exorcista. Buenísimo los datos que tiraste. Y me quedaron cosas afuera todavía. Sí, bueno, seguramente lo vamos a poner en la página de internet. Y bueno, me parece que es muy propicio escuchar el próximo tema que vamos a hacer. Tomate. Thank you.

Hiciste ¿sí? unos pasitos. Hice un par de pasos, pero no sé si eran correctos. Che, yo estaba, me quedé pensando con respecto al tema del exorcista y demás. Podríamos comunicarnos con un exorcista, ¿no? Me para hacer algunas preguntas. Me encantaría. ¿Qué le preguntarías? Tipo, profesión, exorcista. Y yo le preguntaría, en principio, yo le preguntaría de todo. No sé. Le preguntaría yo, tantas cosas que no primero se me ocurre nada. Le preguntaría si hizo realmente un exorcismo del estilo de la película, si le vomitó algún endemoniado en la cara, alguna sopa verde. Claro. Si realmente levitan sobre la cama. Si te dice que sí, yo me cago todo. Yo escuché imaginate. Algún que otro exorcista afirmando ese tipo de cuestiones. ¿En serio? Sí, un exorcismo hace poco, no me acuerdo. ¿Es posible que le gire la cabeza por más endemoniado que esté? Eso no. Eso es lo único que creo que no puede ocurrir de lo que pasa en la película. Porque se murió. Y yo creo que se muere automáticamente. Increíble la bajada de la escalera en la película, ¿se la acuerdan? Sí, tipo para atrás. Hace claro, poco salió. Habían dejado afuera esa claro. porque se veían los alambres. Sí, eso ahora iba. Hace poco salió la edición en el 2000, ¿no? Claro, en el 2000 se reestrenó la película. Bajando de las escaleras. Originalmente me había quedado afuera. Originalmente, cuando se estrenó la película, ¿saben lo que pasó? No. Tuvieron que mandar ambulancias a los cines porque la gente se desmayó. O entraba en ataque de histeria no. por la impresión de la película. ¿Ya usted pensaba que yo esperé a los 27 años para verla por pavadita? Hoy en día sigue dando miedo. Yo no la vi. Yo preparé esta columna y no la volví a ver la película. Claro. Bueno, igual eso es un poco cagón. Yo la vi cuando tenía 10 años. Y así quedaste. Terminé durmiendo con mis viejos, pero. Así quedaste. A mí me pasó algo parecido con la película del payaso maldito, It. Bueno, la vi cuando tenía 8 años. Me agarró un trauma que no podía, pero ni hablar. Imagínate, 8 años mirando un payaso que se come nenes. Me quería morir. Igualmente, de grande, la volví a ver la película y me di cuenta que era una araña totalmente trucha. De todas formas, lo que puedo rescatar de It es que la escribió Stephen King. Es un ídolo, Stephen King. No sé por qué nos derivamos de películas. Bueno, y también, si hay un exorcista escuchándonos en este momento, que se comunique con nosotros al 4774-1263. Que nos mande un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com o que nos... ¿habrá exorcistas que tuiteen? Sí. Yo creo que sí. Si el Papa tuitea, ¿por qué no puede tuitear si un exorcista? Si te pueden bendecir por Twitter, te pueden exorcizar, jodiendo. Capaz. No, el exorcismo me parece que es en persona. Paremos todas las rotativas. ¿Te tiran una bendición por Twitter? Me muero. El Papa tuitea, no sé si... Sí, calculo que sí. Si vos le mandabas... Cuando estaba en Brasil, por lo menos fue así. Vos le mandabas un tuit y le decías, Padre, he pecado... Me quedé con ganas de decirle algo así medio pecaminoso para ver qué pasaba. Sí, hay muchos ruidos extraños. No sé si seremos nosotros que movemos cosas o estoy sugestionando. Recién se movió algo. Ah, uy, caramba. Dios. Bueno. Wow. Bueno. ¿Con qué seguimos? Llamo a la ambulancia por si se desmaya alguien. Vos sabés que hay una serie ajá. que se llama La Casa de los Dibujos, que me tiene medio como atrapada, por así decirlo. En realidad ajá. creo que vi los dos primeros capítulos, pero me llamó mucho la atención la diversidad de personajes que tienen. La Casa de los Dibujos es una serie, o Drawn Together, sí. en la versión en inglés. Es genial. Es buenísima. Consta la serie de 8 personajes. Es una serie animada, son dibujos animados. Uh-huh. Y cada personaje, o sea, sería como una especie de parodia, ¿no? En claro. realidad es como un reality show dentro de una casa con 8 personajes distintos, son dibujos animados, reiteramos. Tipo un gran hermano. Un gran hermano, exactamente, de personajes, basta decir personajes, pero muy importantes, ¿no es sí. cierto? Lo extraño que tiene esto es tiene como una lectura similar a la de los Simpsons. Vieron que los Simpsons representan en su narrativa, digamos, sí. en cada capítulo, representan parodias distintas, diversas, en la vida cotidiana de ellos como familia, en costumbres que tienen, uh-huh. en vicios humanos, desagradables, que por lo general todos los tiene Homero. En fin, bueno, La Casa de los Dibujos es algo bastante similar en uh-huh. cuestión a esa lectura. Es una parodia, lo extraño es que parodian dibujos animados mismos. O sea, los personajes animados parodian dibujos animados determinados. Por ejemplo, uno de ellos es el Capitanazo, sí. que representaría a Superman, pero es un personaje, por supuesto, todo musculoso, sí. grandilocuente, que resulta que a lo largo de los capítulos de la serie, por supuesto, termina siendo gay. Claro. ¿No es cierto? O, por ejemplo, Lulú de Cartón, que estaría representando a Betty Boop. Pero una Betty Boop, por supuesto, es en blanco y negro, el personaje de ella es claro, exclusivamente en el blanco original, y negro. Digamos. Claro, pero es una Betty Boop gorda. Venida menos. Obesa. Ajá. ¿No? Preocupada por su cuerpo, siempre calentándose con personajes que son homosexuales. Claro. Y que por supuesto es un fracaso inmediato y asegurado. Uh-huh. Y entonces su ego se va al diablo y tiene muy poca baja autoestima. O sea, tiene muy baja autoestima. Lo interesante de esto es la relación. Son 8 personajes, ¿no? Bueno, está el capitanazo, está alguien que se llama Xander Lindas Piernas, que vendría a representar al guerrero celta, el rubiecito flaquito, muy gay, que Lulú de Cartones se enamora, no se enamora en realidad. Le está atrás. Le está atrás todo el tiempo y anda mostrándole las tetas en todos los rincones de la casa. Y como supuestamente la casa es un reality show, tiene cámaras en todos lados. Claro. Entonces, por supuesto, y la frase del pibe este, que era Xander Lindas Piernas, es: estoy en una misión para salvar a mi novia. Y ella sufre por todos los rincones porque se entera de esa manera que tiene novia, pero cada vez que se lo dice se entera que tiene novia, ¿no? Es como, claro, como un revival permanente. Después hay un personaje que es una mujer, que es Morocha Amorocha, y es un personaje muy lindo que me gustaría el martes próximo con más tiempo poder desarrollar. Está basado, o sea, es una parodia de una de las personajes de la serie Josie y las Melódicas, o Josie y the Pussycats. Esta serie son dibujos animados también, pero de los 70. Sí. Tuvieron su fama en el año 1971 y 72. Claro. Y bueno, con respecto a esto me gustaría ahondar bastante, porque acá hay como una disputa entre el personaje Hanna-Barbera, que fue el creador de Scooby-Doo. Ajá. Y del pájaro loco. Y del pájaro loco y de los autos y locos. Tantos, y de Manotas. Exacto. Manó. Manotas también la hizo Barbera. Bueno, él medio como que se adjudicaría un poco el éxito de la serie Pussy y las... Me estoy volcando el mate. Pussy y las Melódicas. Claro. Porque tienen como una estética... parecida. Parecida. De hecho, hay un capítulo de Scooby-Doo, creo que donde la misión que tiene que cumplir lo hace con la ayuda de las Melódicas. Que son 3, es una morocha negra, sí, otra rubia y otra digamos castaña clara, ¿no es cierto? Los creadores de... Bueno, el creador, digamos, de esta serie, la de los 70, es Dan DeCarlo, que es un dibujante estadounidense muy famoso por hacer estilos de dibujos femeninos como la chica Divito. ¿Cómo? ¿Cómo estilo es la chica Divito? Eso que tiene... Eso es una historieta, es un cómic de esas mujeres estilo... Espérate, ¿cómo te puedo decir? La que era la novia de... ¿Betty Boo? De Roger Conejo, Rabbit. De Roger Rabbit. ¿Cómo se llama? Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, exactamente. Minón. Bueno, es ese estilo de mujer la que... Voluptuosa y con Dan DeCarlo dibuja. Se hizo muy famoso por eso, claro, sobre todo porque fue una época bisagra. Ajá. Donde él empieza a modernizar bastante la figura femenina en las historietas. Pero bueno, de esto me gustaría hablar más adelante. De todas maneras, les recomiendo si pueden mirar esta serie. Por supuesto, son dibujos animados, no para niños, sino para adultos, porque... Claro. Aparte se bardean entre ellos. Tenemos una Betty Boo que no sabemos si es lesbiana. Hay una que está morocha, siendo morocha en un mengitorio. Exactamente, esa lo tenemos publicado en el Facebook nuestro. Esa sería la que hace de Betty, que es Lulú de Cartón. Y está la Bella Durmiente. Y aparte, claro, no quería dejar de rescatar esto, que el martes que viene vamos a hablar de la relación de los 3 personajes femeninos, sobre la princesa Clara. La princesa Clara estaría representando a todas las princesas de Disney. Fascista, conservadora, hiperreligiosa, discriminadora, racista, todas las tiene. Y con un lesbianismo reprimido seguro. Sí, pero ¿no? termina transándose con la morocha amorocha, que es la negra. Y bueno, y ahí se como que se le quieran un montón de cosas. Pero bueno, intenten ver aunque sean los 2 primeros capítulos o 3, tarea para el hogar, y lo conversamos dónde el lo martes. Vemos. Para repetir dónde lo vemos. No, y lo podés ver. Buscamos. Donde lo encuentres. En YouTube están algunos Busca videos. Busca la Casa de los Dibujos. Hay que verlo, exactamente. Busca la Casa de los Dibujos y el martes de la semana que viene ahondamos un poquito más en algunos detalles y no sé, ¿qué? Sí. ¿Qué? No, termina. Bueno, andamos en un poco más de detalles y sobre todo de dónde salen ciertos gags o ciertas actitudes de los dibujos animados. Quería decir, bueno, que lamentablemente Silvana Morena habría sido raptada por algún tipo de psicópata o descuartizada por alguien con motosierra. ¿Habrá sido exorcizada? Eso es imposible. Me digas que me quieres. que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. El presidente Barack Obama se puso a llorar en la conferencia por la masacre de Connecticut. Dijo que eran hermosas criaturas, que tenían todo un futuro por delante. Radio La Bici. Señor Obama, ¿los niños iraquíes y palestinos no? En tu trabajo, en tu compu, en tu vida, en tu cabeza. Radio La Bici. Can you tell me how to love? Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a otra misión más de los Superceptores. En el episodio pasado, nuestros amigos adquirieron armas para defenderse. El huevón de la tos del parlante se equivocó, ¿cachai? Pero el caso es que cada uno volvió a su casa guardando su próxima misión. Escuchemos qué pasó en la casa de Lucía. ¡Ay, qué raro! Me suenan los anteojos estos que me dieron. Ay, a ver, me los voy a poner. Seguro que es la próxima misión. Oh, estaba tan lindo estar en casa. Ay, a ver. Ay, sí es. Desde la unidad central superceptora, nos estamos contactando con usted. Han sido robadas nuestras claves confidenciales. Su misión, si es que la acepta, es identificar y capturar esas claves en idioma binario dentro de un pendrive para poder reprogramar nuestros sistemas de seguridad. Wow. A cambio, le ofrecemos como recompensa $1,000,000. Wow. Si su respuesta es correcta, por favor, pulse el botón que se encuentra sobre el marco derecho. Wow. Bueno, sí, $1,000,000 es un montón. Además, voy a estrenar los lentes. Sí, acepto. Creemos que las claves aún están en el país. Hoy, una de nuestras más grandes enemigas asistirá a un cóctel y nuestros informantes indican que le será entregada esa información allí. Dentro de 15 minutos, pasará por usted un taxi. Por favor, póngase un vestido de gala. Su nombre clave será Julieta de las Mercedes Goncalves. ¡Mucha suerte! ¡15 minutos! ¿Qué me pongo? Buenas noches. Saldrá bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Julieta de las Mercedes Goncalves. Permiso. ¡Hola! ¡Federico! ¿Qué haces acá? Supongo que lo mismo que vos. Soy Sir Dante Martínez Olivares. ¡Wow, Dante! Te queda mejor ese nombre. Che, ¿cómo vamos a ubicar los datos? Sabía que me ibas a preguntar algo por el estilo. Estaba seguro que no tenías planificado nada. Dale, nene, no perdamos tiempo, que me espera un palo en el bolsillo. Sos ordinaria para hablar. ¿Te acordás que nos dijeron que vamos a aprender a usar las armas? Sí. Bueno, entonces fíjate, yo puedo escuchar las conversaciones de los susurros de las personas que están acá. Y cuando los engancho, vos los hipnotizás. Tenés razón, pero ¿cómo se hipnotiza con esto? A ver. ¿Y qué sé yo? ¿No te pusiste a investigar cómo se usan tus gafas? No le di mucha bola, la verdad. Bueno, qué sé yo. Practica con alguien, a ver si funciona. A ver, pará. Que sí. que si abrí un botón del marco derecho, seguro a ver acá en el izquierdo. A ver, Federico, reíte fuerte. ¡Lo logré, sí! Que sea la última vez que me hipnotizás, nena. Bueno, es que estuvo buenísimo. No es gracioso. Terminemos con esto una vez. Espera que me pongo los auriculares. Voy a escuchar por separado a todos los susurros que se están diciendo en esta sala ahora. Dale, a ver esa pareja que está allá, ¿qué estará diciendo? Me encanta el olor de tu pelo. Y a mí, el de tus labios rozando los míos. Tus susurros húmedos me suplican. Cuerpo. Uy, esos dos están a full. Ah, qué genial escuchar todo por separado. Dale, Federico, ¿por qué? ¿Qué escuchaste? Nada, nada. Dale, decime. Nada, basta, déjame en paz, no te voy a contar. Ah, no. Federico, decime ya y a los gritos, ¿qué es lo que escuchaste? Nada, esos dos tienen unas ganas de garchar que no pueden más. Perdonen, es que bueno, guarden la compostura, por favor. Eso es para que aprenda que no podés decirme que no tan fácil. La próxima vez que hipnotice se te va a pudrir todo a vos. No me hagas temblar y seguí escuchando susurros, dale. Te juro que no te va a convenir, a ver si te engancho en alguna conversación que valga la pena. Tenés un pedazo de choclo entre los dientes, Ricardo. Mirá, Lu, ese tiene un choclo entre los dientes, parece. A ver... ¡Sí, se le ve! Che, escuchá esa que está ahí en el medio, ¿la ves? Debe ser la dueña de la fiesta y ahí se le acerca uno de los monos a decirle algo. ¿Lo estás viendo? Ok, déjame escuchar qué le dice. Señorita, ya tenemos en nuestro poder el pendrive con las claves. Lo estoy colocando en el bolso en este momento. Federico, le está poniendo el pendrive en un bolso. Se ve desde acá. Lo puedo ver. Sí, sí, el guardaespaldas le dijo que es un pendrive con las claves. Bueno, hay que hipnotizar a esa mujer. Parece que tiene clase. Mi mamá tenía clase. Bueno. A la gente con problemas de estatus me la conozco de memoria. Vení. Es más, te digo, ni siquiera voy a usar los lentes. No hagas boludeces y usa esas gafas, por favor. Bueno, pero primero me quiero divertir un poco. Déjame. Vamos, dale, así nos vamos y estamos todos felices sin conflictos, dale. Hola, amorosa. Tenés cara conocida. ¿Nos vimos en otro lugar? Ay, querida, ojalá. Soy admiradora del lugar donde compró esos zapatos. Ay, viste, son Chanel. Ay, sin duda fueron diseñados para usted. Bueno, en rigor de verdad, querida, estos realmente me los hicieron por encargo. Igual que la cartera. Justamente es lo que iba a comentarle. Hermosa combinación. Muy de temporada. Muchas gracias. Es temporada Junjul de Europe. Recién traídas. Bueno, mire, mis lentes son únicos y también fueron hechos a medida. Muy bonitos y discretos, darling. Mire acá, mire. Esto es lo que los hace únicos. Uy, a ver, espera que me coloque los lentes. Sí, veo un puntito. Dame la cartera y andate ya de acá. Enseguida. ¿Qué pasó? Tenés la cartera de ella en la mano. ¿Sos boluda vos? Porque tengo el pendrive, ya lo saqué de la cartera, ¿entendés? Además, tenemos los datos personales para encontrar a una de las más grandes enemigas de los superceptores. Bueno, pensándolo mejor por ahí sí, pero vámonos de acá que ya nos están mirando. Chao, buenas noches. Chao. Vamos a llevar esto a la señora que se lo dejó acá, ¿eh? Chao. Y así, nuestros amigos rescataron las claves y cumplieron su misión para más luego disfrutar de su fortuna lograda por arriesgar sus vidas. No se pierdan nuestro próximo episodio de los Supersectores. No sean huevones, ¿cachai? Bochornos. El poeta y cantante brasileño Vinícius de Moraes era un gran amante del whisky y solía beberlo cuantiosamente durante sus shows. Tenía tanto aprecio por esta bebida que una vez llegó a decir: el whisky es el mejor amigo del hombre. Es el perro embotellado. Radio La Bici, tu perro de la radio.

broche de agua marina y una esterlina le regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un cuerdo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate. Se están doblando, pero tus ojos están llorando. Y un cuerdo de cuello duro, tomando un puro, se la llevó. Siga que siga, no sufre ni la maldita. El cielo también castiga, la culpa no lo vivió. La mano suena tambora, mi cuerpo no suena piso. Yo digo que es un tesoro de plata y oro. Que es un tesoro de plata y un corazón. Un broche y una estelina fueron la ruina de una pasión. Un bardo con 10 monedas, forro de seda, de un corazón. La plata siempre, la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate. El entero que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda. Con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero tus ojos se están llorando. Y un cuerdo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Siga que siga, no sufra ni la maldiga. El cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y un corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y un corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Espectacular. Bueno, como lo prometimos y lo hemos anunciado, han llegado nuestros invitados, ha llegado la gente de Ensamble Atípico Divino Botón. Muy bienvenidos a Cruzar los Cables, buenas tardes. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Buenas tardes, lo que acabamos de escuchar es una milonga candombe. Ajá. Que se llama Oro y Plata. La letra es de Homero Manzi y la música tela de Bo. Bien, está bien, no hay problema. Ariel, ¿verdad? Sí, Ariel. Ariel Villanueva acaba de hablarnos, él toca el chelo. También está Daniel Campi, que toca la guitarra. Pablo Nonis, el violín. Fiorella Arienti, canta. Salvador Aval, contrabajo. Y Lulú Cariboto, la viola. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. En el año 2000 nos trajeron el material, muchísimas gracias. En el año 2010 lo sacaron este disco. Sí. Bien, perfecto. ¿Cómo fue la grabación? ¿Desde dónde se conocen? ¿Quieren contarnos un poco la historia de la banda? Bueno, con algunos ya nos conocíamos desde hace bastante tiempo. Ahora sí. Espectacular. Con algunos nos conocíamos desde hace bastante tiempo. Ajá. Y veníamos haciendo música y varios proyectos juntos. Y salió esto de empezar a hacer tango, empezar a juntarnos. Algunos tocábamos otro tipo de instrumentos, o sea, ahora estamos con guitarras, por ejemplo. Claro. Y algunos agarramos a tocar el chelo, a tocar el violín, a tocar el contrabajo. Y después fuimos audicionando músicos y empezaron a aparecer los que faltaban. Y empezamos a hacer cosas cada vez más locas. Uh-huh. Y animarnos cada vez a más. Y bueno, terminamos presentando espectáculos en los que ya empezamos a mezclar cosas más teatrales, incluso. Ah, qué interesante. O sea que ir a ver al ensamble, uno se encuentra con qué cosas. se encuentra con muchas sorpresas. Claro. Interesante. Algunas no las puedo arruinar, así que no puedo contar mucho. Ah, bueno, pero la idea es que haya sorpresas. Claro. Te encontrás con... No solamente con un ensamble que toca tango. Exacto. Sí, una opereta criolla también, ¿verdad? Sí. Que me parece que les quemaste la... No. Eso fue un proyecto que se terminó, pero se tuvo que suspender por tiempo indeterminado por algunas cuestiones internas. Pero hoy presentamos una obra... Ya estamos con el conflicto. Llegó el conflicto. Sí. Las internas. Cagamos. Bueno, ahora pero las ramas del arte, cuando son hechas en grupos de personas, por lo general traen conflictos, sí, siempre. Seguro. Los seres humanos somos seres conflictivos. Me extraña, Fer. No, sí. Si querés, hablamos de nuestros problemas acá. Tenemos que hacer una sesión de terapia. Pues, otro día. ¿De dónde son, chicos? Todos de acá, de Capital. Sí. Bien. ¿Y cómo fue lo que me contaban hace un rato? Tocaban tres, por ejemplo, la guitarra y cada uno fue tomando el papel que quería. Por ejemplo, dijo, bueno, yo voy a tirarme más para el lado del violín. No, ajá. No, esto viene de hace ya muchos años atrás. Sí. ¿Se escucha? Sí. Se escucha perfecto. De muchos años atrás, donde ya tocábamos juntos algunos de nosotros en un grupo de música rioplatense. Ajá. Ya en esos momentos empezamos a agarrar otros instrumentos y años después, cuando decidimos formar este ensamble, ya se forma con esta formación, claro. Con cello, violín, viola. Pablo, en realidad, cuando entró en el ensamble, él era el que tocaba la viola, no el violín. Ah, ok. Pero después, por cuestiones de necesidades, pasó a tocar el violín y audicionamos una violista. Bueno, los que estamos acá estamos desde el inicio en lo que es el ensamble. Y cada uno, bueno, salvo por la formación que tenemos ahora, siempre estuvo puesto en los instrumentos que le corresponden a lo que figura en el disco. ¿Y todos vienen, digamos, de los géneros tangueros o criollos? ¿O cómo son las influencias que los trae a lo que hoy están haciendo? ¿Cómo es, Daniel? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? No, en realidad no exclusivamente del tango. Por lo menos yo, no exclusivamente del tango. Sí, a través de los años y a partir sobre todo de Divino Botón, el contacto con el tango y con la milonga, con el candombe y el vals, bueno, fue como más No sé en el caso de ustedes. No, yo cero tango. Ajá, mira. ¿Hay algún metalero? Por ejemplo, alguno venga del heavy metal. Por ejemplo, acá, ¿quiénes son los que... Perdón, ¿eh? ¿Quiénes son los que salieron de la audición? Porque a mí me... Vos ya estabas. Vos venías. Porque yo estoy más acostumbrado, que las bandas ya son cuatro amigos, vienen de la secundaria, boom, vamos para adelante, Pero de golpe ya cuando audicionás músico ya estás en un proyecto. ¿Cómo es el proceso de tomar audición? Bueno, ahora tenemos uno solo. Claro. Que pasó el casting, digamos. Que pasó la prueba. Que pasó el tal cual. Tenés que tener, aparte de compartir intereses, bueno, obviamente ser un buen músico, calculo, ¿no? No sé, los engañé fácilmente. Sí. Era claro que los engañé. Mira, sinceramente, yo soy el que se encargó de las audiciones, en realidad. Ajá. Lo que primó fue el factor humano. Buena onda. Sí, la repifié. Están por cambiar ahora el auditor. Claro, sí. A partir de ahora. Agarramos el más inhumano que había. Factor humano por sobre todas las cosas, porque si bien es un excelente guitarrista Daniel, los requerimientos en ese momento para Divino Botón no eran tan exigentes. Eran cuestiones más simples y se presentaron muchos guitarristas, la verdad. Y Dani quedó precisamente, además de por ser buen guitarrista, por ser, un tipo que en su momento prometía ser una gran persona. ¿Y qué pasó? Quedó la promesa, ¿no? Claro. Quedó la promesa del crack, que nunca fue. Claro. Chicos, es difícil moverse en el ámbito del tango, porque por ahí tienen que ir a tocar en lugares específicos. Por ahí quisieron presentarse en algún festival en particular y les dijeron, no, por ahí el tango no. No, la verdad que en ese aspecto particular que decís, no. Ajá. Sí es difícil por una cuestión más bien ortodoxa, si se quiere, porque lo que hacemos es... Esto es un ensamble atípico. En realidad en el disco hay mucha música barroca, música antigua mezclada con tangos, variaciones y deformaciones raras. No apostamos a una orquesta típica de tangos, todo lo contrario. Sería como una especie de laboratorio. Ponele, sí. ¿Y les valió la puteada de algún viejo proclásico de la orquesta típica? De Aníbal Troilo, ¿me ven? No, que nos haya llegado puntualmente. Claro, por eso, sí. de algún comentario, pero de, como de pseudo tango. Bueno, yo por lo menos lo he escuchado. ¿Ustedes son de meterse de meterse también en el circuito clásico del tango? Un poco casi estoy repitiendo la pregunta de Jackie. ¿O buscan más canales, o sea, lugares alternativos, de un circuito alternativo, más rockero, ponele? Sí, por ahí no tan clásico. Claro, no tan... Que nos podemos meter, pero... Claro, y una milonga... No hemos tocado, digo, una... Claro, sí, hemos tocado. Varias veces, de hecho. Ya volvemos, ¿eh? Claro, vamos a una tanda. ¿Y cómo es la respuesta? Porque, digo, tocar en una milonga, no cualquier grupo, digo, toca en una milonga, salvo que sea haya en un momento un show donde no se baila, suponte, o donde... Porque vieron qué pasa esto, la gente de la milonga sabe por default qué se baila y qué no. Sí. ¿No? ¿Y cómo es la respuesta de los bailarines de la pista, de las milongas? Me parece que pasa eso. En realidad, con lo que se enganchan a bailar, bailan. Digo, qué sé yo, por ahí con, no sé, con algún tema más tanguero nuestro, se enganchan a bailar, por ahí quizás claro. Con un vals o en realidad milongo, siempre fue complicado porque hay muchas obras que por tener estas malformaciones de claro, género, de repente eso. Venía un pulso de tango, cambiaba bruscamente a un minué, volvía al tango, entonces la gente que bailaba en algún momento se queda apagando. Se queda en el 8, que venía con un envión. Te tiran un barroco. O por ahí empezás con un tema de los Beatles también, entonces se queda como, ¿qué pasa? Claro, exactamente. ¿Qué sucede? Sí. Es buena onda eso. ¿Les gusta el tango tecno, el tango que se escucha últimamente? Por ahí el más igual, perdón, nuevo. Tango tecno es como si fuera sí. Carrizo hablando de... ¿Cómo querés llamarlo? ¿Cómo se llama? Tango electrónico, claro. Tango electrónico. Bajo fondo es nombrar una banda, no es nombrar un estilo. No. Vos decís que tecno... La venganza sí, con esta chica... No, vos decís así. Con la palabra tecno me llevaste hasta los 90, te digo. Bueno, claro. Claro, hablar de tecno es hablar de LP. No, tecno es hablar de Run DMC o Run DMC, no me acuerdo. Pues está bien, listo. Y de sacados, calculaba más. Tecnotronic. ¿Les gusta este tipo de tango? Sí, no es algo que sinceramente escuche mucho, pero sí, me gusta. No siento cierto tipo de afinidad. Claro, o sea, digamos, les cabe la onda, ¿no? Ajá. Ustedes, aparte, como músicos, bueno, que al final nunca supe si alguien viene del heavy metal. Y un poco todos. Sí. Un poco todos. En realidad, con ellos, que tenemos bandas hace muchos años, desde los casi 16 años en algunos casos, sí, hemos pasado por muchas cosas. Es muy interesante porque vieron como que es bastante encriptado, ¿no? El tema del el que es metalero, el viejo heavy metalero, jamás al en su vida se le va a cruzar. No lo vas a sacar nunca del metal. No, exactamente. A lo sumo lo tirás para un cafrune, para un claro. Una cosa telúrica, sí. Porque se volvió medio Iorio, ponele. Claro. No. Y tienen, bueno, ustedes como músicos independientes del ensamble atípico, ¿tienen otros proyectos? ¿Se desarrollan o le ponen toda la energía solo al ensamble? Yo particularmente sí, tengo otros proyectos, algunos son eventuales, por cuestiones más bien de sesionista o arreglos, pero mi proyecto principal es Divino Botón. ¿Y falta algún integrante más de la banda? Dos señoritas. ¿Dos señoritas son? Sí. Ah, una sí. Cantante. Y la otra que toca la viola. Y la que toca la viola, cierto. ¿Tienen algún sueño como banda? Como decir, bueno, no sé, como una banda de rock que quiere tocar en River. Jugar en un mundial. Claro. Metal. No. Ok, está bien. Iba a contestar algo, pero la verdad es que no. No, es como... Tener la oportunidad de tener el espacio de claro. Difusión. Ajá. De que se pueda mostrar lo que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo. Que, por suerte, para nosotros está teniendo muy buena aceptación entre los lugares que estamos tocando. Y que tener más oportunidades de qué sucede. O sea que para ustedes, bueno, la música a ustedes se puede escuchar en la web. ¿Cómo se viene encargando el tema de la distribución? Mata cómo se miran entre ellos a ver quién responde algo. Sí, en realidad a través de internet, por ejemplo, a través del Facebook. Ajá, facebook.com/ensambleatípico divino botón. Sí. En YouTube también. Ajá. Cargando el nombre completo. Ensamble atípico divino botón. Claro. Ahí están todos los temas, hay algunos videos. No me acuerdo qué más. Está el MySpace, pero bueno, MySpace, es algo medio... Sí, como pasado. Ahí pueden... ¿Qué pasó con MySpace? Claro. ¿Se cayó? Sí, no pagaron. Apareció Facebook. Claro, ese, verdad, qué porquería. Podemos decir, digamos, que lo que más puede llegar al alcance real del ensamble atípico Divino Botón es ir a verlos. Sí, por supuesto. Sí, porque hay una cuestión teatral que es muy difícil de reproducir solamente en el disco. Claro. Hay una puesta en escena, no te agradezco. Me ofrecieron un mate, por eso. No, porque si no queda medio extraño. Hay una cuestión teatral que es muy difícil de poner en el disco. Si bien lo hemos intentado, hay cosas que quedan sueltas. Entonces sí, se ve mejor y se contempla, se disfruta mejor cuando se va a ver. Claro. Y con respecto a, bueno, en realidad es un tema que nosotros y nosotras acá solemos abordar con las bandas independientes, es cómo es el manejo de la parte presupuestaria. Claro, o sea, cómo hace la difusión. Los gastos de producción, inclusive, cuánto tiempo están produciendo un disco, cómo son los arreglos, si hay alguien que se ocupa de los arreglos, en fin. Ah, ¿quién se ocupa de los arreglos? ¿Qué arreglos? Yo digo los arreglos musicales. Bueno, ¿hablabas de eso? No. Bueno, yo tengo momentos que... Yo tengo vagos mentales que me pierdo. De golpe pienso que están hablando de una cosa. Me pasó muchas veces. Sigan, por favor, gracias. ¿Cómo hacen con la producción de los discos? Claro. Tenemos una suerte de... O sea, cada uno se encarga de una parte. O intentamos que cada uno se encargue de una parte. Claro. Dani, por ejemplo, el guitarrista, es el que se encarga, ¿no?, de las fechas, conseguir fechas, gestionar lugares, cuestiones publicitarias. RRPP, claro. Sí. Una cosa así. RR Daniel. Sí, claro. Salvador, el contrabajista, que él trabaja en todo lo que es cine, iluminación, ¿lo digo bien? Sí. Okay. Sí. Es en quien se encarga normalmente de... La puesta en escena. Luces, claro. Diseñar o opinar sobre qué es más conveniente, qué es menos conveniente. Y yo soy el que se encarga normalmente de los arreglos musicales, de las composiciones y algo así. No sé qué nombre ponerle, pero soy la mano de obra de Divino Botón, por así decirlo. Claro. Cuando hay que hacer puesta en escena literal, me encargo de hacerlo yo. Y Pablo y Daniel, hace relativamente poco, asumieron un papel que es el que Divino Botón tiene, no sé, que es la gracia de Divino Botón, que tiene que ver con lo teatral en realidad, ¿no es cierto? Ajá, claro. Que esa es otra parte importantísima. Daniel como una especie de presentador, realizando textos, y Pablo como el actor principal de lo que es el ensamble, que es básicamente lo que estamos presentando ahora, es lo que tanto estamos insistiendo. Claro, o sea que tienen como mucho laburo, digamos. No, los roles muy establecidos, es loco lo que... Claro, está bien para que funcione. Y lo que es grabaciones y todo eso me encargo yo también. Si pudieran definir lo que es lo que entienden que les suma tener una puesta en escena con teatro, o sea, ¿qué le agrega la obra teatral dentro de lo que es el ensamble que no lo hace solamente la música? O sea, ¿qué es lo que sienten que comunican a través de las obras que hacen? Cerramos un poco el concepto de que sea todo un todo. Las obras que hizo Ariel cierran una idea y nos ayudamos mucho con estos personajes. Eso empezó para ahorrarnos un poco la cuestión del concepto, pero se fue agrandando cada vez más y terminamos en... Esto. Una gran familia. ¿Dónde se los puede ver, chicos? Próxima fecha. Dígalo usted, que yo soy un desastre. Claro, que yo soy el presentador. Ese. Es el jueves 12 de septiembre en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Ajá. A las 21 horas. 20 pesos la entrada, muy barato, accesible. Excelente. No para los músicos, pero gente. El jueves 12. Jueves 12 de septiembre, ahí en el Rojas. ¿Van a tocar ustedes o sí, se acompañan fecha con otra no banda? Sí, ustedes solos, quiero decir. Sí. En el marco de un ciclo que se llama Sonido Organizado, ahí estaremos. Y con sorpresas. Y con sorpresas, sí. Qué buena onda. Importante. Yo quiero ir. ¿Nos comparten otro tema? Claro que ¿podemos sí. pedirles? Pero claro. ¿Todos en posición? Todos en posición. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Ya saben? ¿Tienen pensado? ¿Qué escuchamos sí. antes? Dijimos que escuchamos antes. Oro y Plata. ¿Oro y Plata escuchamos antes? Sí. Ok. Bien. Lo que vamos a escuchar ahora es Negra María. Muy bien. Léeselos, por favor, no leo. música de Lucio De Mare y letra de Homero Manzi. Maravilloso. Ensamble atípico, Divino Botón, con todos nosotros. Atípico, Divino Botón, muchas gracias por haberse acercado hacia la radio. Entonces los vamos a ver a todos el próximo, me dijeron 12 de septiembre, en el Ricardo Rojas. Sí, y la verdad, como se, igual vamos a subir los videos a nuestro canal de YouTube, de Cruzar los Cables. Ajá. Tenemos canal de YouTube, tenemos... bueno, y ahí se van a dar cuenta que realmente verlos tocar es una experiencia completamente distinta a lo que quizás se pueda llegar a escuchar en un CD, que también es maravilloso el CD como objeto físico, aparte tiene totalmente un arte de tapa, uh-huh, tiene una dedicación de estilo, tiene un diseño determinado, fotografía, una puesta en escena, llama en la rojos. Que no es cuadrado, y es rectangular como si fuera el programa. Es rectangular, rectangular. Tiene un juego de luces y rojos y negros muy interesante. Pero es maravilloso verlos en vivo y en directo. Más, gracias. Más las sorpresas. Más las sorpresas. Sorpresa. Claro. Yo creo que voy por la sorpresa. A mí me dicen algo que no puedo saber antes y yo quiero ir por eso. Está bien, no son arriesgadas para el público las sorpresas, ¿no? No sé. Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. Hay que ver. Hay que ver qué pasa. No, y además súper económico, así que estaremos todos ahí para verlos tocar. La verdad que sí, que llama la atención las sorpresas. Me hiciste acordar que cuando dijeron económico, muy bien para el público, genial que sea económico, pero para la banda no. ¿Cómo es el tema de encarar un poco un show en el Rojas, que es un lugar copado, tener que bajar las entradas, ustedes se comen el costo? ¿Cómo es la historia de...? De la inconveniencia. Sí, en este caso, digamos, por ejemplo, la cuestión de viático y flete y demás, bueno, está cubierta. Claro. Ah, ¿lo cubre el Rojas? Creo que sí. Por el Centro Cultural, creo que sí. Entonces, digo, eso me parece que ahí ya te. Hay algo de lo que no te tenés que encargar, por lo menos claro, económicamente. El flete, por ejemplo, estaría incluido, decís. El flete está incluido, claro. Estiman. Ojalá. Para el público. El flete estaría incluido. La gente puede venir en flete y en cubre Rojas. Un flete que se pinta en el obelisco. Un F100 que se la banca. Lo que pasa es que hay como todo un concepto. Después de Cromañón, los lugares pasaron. O sea, el concepto fue invertido. Ahora la banda o el grupo que vaya a tocar tiene como que agradecer el espacio. Por ende, todos los gastos por lo general corren por cuenta del grupo. Bueno, igual eso también, ahí la historia es, bueno, ustedes lo conocerán más que nadie, que no sé si siguen existiendo los lugares que te exigen, por ejemplo, bueno, mínimo tenés que meter 60 personas, que es plata que cada una de esas entradas, de esas 60 entradas, van para el lugar. A partir de las 60 entradas empezás a ganar plata vos. Esa cuestión extorsiva es histórica, no sé si sigue existiendo todavía. Sí, depende, sí, en algunos géneros en realidad. Sí. Donde la banda debería poner el caché porque el lugar se lleva la barra, claro, un porcentaje de las entradas, todo eso, o sea, hay nosotros, un mercado. Por ejemplo, de chicos estábamos acostumbrados, que teníamos una banda de heavy metal, a pagar por tocar. Pará, vos tenías una banda de heavy metal. Sí, hace entonces, ¿por horas que estoy tratando de... Cuando yo dije que del metalero no lo cambiás para nada. Yo quería aclarar, hay distintas etapas en nuestra vida, porque no solo era heavy, hemos hecho punk. ¡Vamos todavía! ¡Esos son músicos! Hacíamos muchas hacer cumbia y no quieren. ¿Cómo que no? Bueno, solo me dijo que sí. Bueno, pero si están fusionando cosas, bueno, estoy por decir cualquiera. Dale, sí, vamos. Podrían meter una cumbia tranquilamente, pero eso yo digo, a mí se me ocurrió. Yo te banco, lo banco a este que. Bueno, yo vengo insistiendo hace un tiempo. ¿En la cumbia? Con la que sí. Vamos, ya van dos. Somos más. Pero sí, en cuestión de géneros, hoy se sigue manteniendo esa cuestión extorsiva que decís de pagar por todo. Hoy por hoy, por suerte, venimos con buena racha en donde los lugares, si son gubernamentales, normalmente se hacen cargo de viáticos. Ah, bien. Y hay un dinero normalmente que a veces no llegas a cobrar jamás, pero que se supone que está destinado para los músicos. Por lo para menos hay un mínimo caché, digamos. Necesitan un productor o una productora, o sea, el concepto, productor o productora, alguien que se ocupe exclusivamente de quemarle la cabeza a la persona que tiene que pagar. Ir al frente. Exacto, solo para eso. Vos te ocupaste esto y de nada más de esto. ¿Te ofreciste? ¿Te acabas de ofrecer? No. Yo lo hice para otro grupo musical, cual yo soy parte, lo hice y me llevó un año más o menos, pero lo logré. Y fue exclusivamente todo lo que hice. Y llegaron a tocar como banda punk y tiró la pregunta descolgada, ¿no? Yo recuerdo que sí. Sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Porque el nombre de la banda punk es importante. Tuvo muchas mutaciones, pero era algo así como... Todo o nada, una situación así. Ah, tranqui. Sí. Tranqui, ¿no? Pues está. Que podía haber sido. Claro, claro, fue una especie de la primera novia. No lo elegí claro, mucho claro. Que digamos. ¿No? Es medio lo que tocó. Está muy bien. Está muy ¿Y cómo bien. Fue que pasaron del punk al tango? ¿Fue así o en el medio por ahí? No. Estoy hablando de cuando muchos años. Tenía 15 años. Claro. Claro. Sí, te pasaron, no sé. 45. ¿Cuál es la edad promedio de la banda? Yo tengo 32 para hablar, así, calzón quitado, como quien se dice. En promedio 30, sí, más sí. O menos. Claro, esa es la edad donde el tango te empieza a pegar quizás de otra manera y tampoco desde un lugar tan convencional. Bueno, capaz. Sí, Bien, acá sí el promedio más o menos es el mismo, así que bien, estamos todos hablando del mismo idioma. Es verdad, somos todos unos pibes. Somos todos unos niños. Bueno, algún estilo dentro del tango o la milonga, algo que por ahí no mucho le escapen, que no le guste. El canyengue. Yo tiro. Full. Si se pone la puerta, no entendí tu pregunta. Claro, digo, algún estilo de los que generalmente tocan ustedes que por ahí muchos no les gusta. Bueno, eso es muy personal lo que te voy a decir. Claro, ¿no? Es una más personal. Cada uno sí puede decirlo, claro, también. Yo prefería que ustedes no opinen, pero... Ajá, bueno, bárbaro. No, bueno, hay muchas cuestiones que la gente normalmente espera, claro, o gran parte del público espera tangos muy clásicos, cosas que llega un punto donde es tedioso. Sí. Muy reiterativo y por sobre todas las cosas que en cualquier concierto de tango, festival o lo que sea, es increíble ver cómo si hay 7 bandas, casi los repertorios suelen ser bastante... Los mismos. Sí. A mí particularmente eso me agota un poco. Sí. O sea, que el que va, por ejemplo, el que dice, vamos a ver a Divino Botón, por otro lado fui a ver a Los Colosos. Quinteto Negro de la Boca. Quinteto Negro de la Boca o... Bueno. Puta, se me borró el otro. Bueno, no es la idea, o sea... Hay algún que otro tango conocido, sí, pero... Muy poco. Claro, bastante poco, hay temas... propios del ensamble y eso. Sí. Está bien, pero digamos, al tango le dan una vuelta de rosca. Como lo intentamos al menos, sí. Y yo creo que desde la formación de instrumentos hay como otra cara. Por ejemplo, no hay ni piano ni bandoneón. Ya desde el vamos, claro, algo tan característico de las orquestas típicas. Entonces, encarar temas... Y además hay instrumentos antiguos. Y además se tocan instrumentos barrocos, tipo el laúd. Sí, laúd, guitarra romántica. Tiré laúd para dármela un poco. Sí. De medieval. Sí. Claro. Tenemos un laúd, un ataúd también. Bueno, sí, el ataúd que es parte de... Pero acabas de tirar una de las sorpresas del... Pero no lo habíamos cambiado. No. Costó mucho hacerlo, así que lo vamos a usar en todo. Bueno. Qué buena igual onda. Ya que te quiero decir que pesqué la indirecta que me tiraste. ¿De medieval? Sí. Bueno, no lo repitas. Okay. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por haberse presentado acá en nuestros estudios. ¿Quieren despedirse con algún tema? Nos encantaría a nosotros, va. A nosotros también. Sí, porque de golpe se nos hicieron un par de minutos y capaz que les gustaría cerrar con algo de vida. Una cumbia, una cumbia. Algún clásico. Yo no sé. Maravilla Negra. No, bueno. Maravilla Negra. Yo no sé. ¿Cuál? Yo no sé qué me han hecho tus ojos. No, ¿cómo? No. No. Hay un conflicto. No, que no lo sabes. Hay conflictos. Hay otro conflicto. Maravilla Negra. No. ¿Qué tenés ahí? Es un bal. Listo, ¿me dieron esto? Sí. Bueno. Entonces. Un momentito, por favor, A ver qué tema. No. Pero Daniel les va a decir idioma. De Francisco Canaro. Sí. Todos de Canaro. Esta de Canaro, sí. Todos de Canaro. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bien. Se despide el ensamble atípico Divino Botón. Con yo no sé qué me han hecho tus ojos. Chao, hasta luego. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarte me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, para mí son un ser de ilusión, bellos son, alumbran la pasión, ambas son para de ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, ay de mí, de mi ser, será fiel solo a mí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guían por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de sueño en tus ojos pensando pasé. Yo no sé si al dormir vi una noche con tus ojos preciosos salir. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Yo no sé qué me llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí, para mí, bellos son la razón de vivir. Bellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, ay de mí, de mi ser, será fiel solo a mí. Tus ojos para mí serán. Será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. ¡Bravo! Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Cuenta la leyenda que a fin de los años 50, un grupo de músicos jóvenes se juntaban a tocar en el departamento de la cantante Nara Leao, en Copacabana, Río de Janeiro. Pero las paredes eran muy delgadas. La bossa nova surgió porque debían tocar el samba a volumen muy bajo, para no molestar a los vecinos. Radio La Bici. Subí el volumen. Ai meu irmão, pegue esse avião, você tem razão. Estás escuchando Radio La Bici. Escucha radio. Respira radio. En diciembre del año 2009, Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. En enero del año 2010, mandaba 6.000 soldados armados a Irak. En mayo del año 2011, aclama la muerte de su primer enemigo, Osama Bin Laden, y ordena que lo tiren al mar. La foto circula por millones de hogares. La Madre Teresa, la Menchú y Nelson Mandela, indignados. Radio La Bici. Paz es otra cosa. Impresionante, realmente ensamble, increíble, me quedé sin palabras casi. Pará, Sabri necesita hacer algo conmigo. No, no, era impresionante. Increíble. Qué boludo. Y así gastamos tiempo, ¿no? Porque no tenemos que gastar tiempo. Quedan muy pocos minutos. Queda pendiente entonces la Casa de los Dibujos para el martes. Queda pendiente la Casa de los Dibujos para el martes. Vamos a hacer... Tengo mucha intención, espero que la puedan compartir conmigo, de hacer como una especie de análisis de cada personaje, porque considero que cuando las parodias son sobre dibujos animados que también estarían parodiando ciertas actitudes de los seres humanos en la vida real, es muy interesante porque tiene como las huellas de las huellas semiológicas, esas que a veces estudian en la universidad y no se entienden nada. Ajá. Y me parece copado como bajarlas un poco al piso y descular un poco de qué la van esos personajes, qué nos quieren decir también, qué es lo que están representando, cuál es el mensaje que nos están transmitiendo, y aparte considerar que esto es una serie televisiva, ya que las series televisivas hoy en día están como bombardeando y siendo consumidas casi como unas drogas, ¿no? De no poder parar jamás. Excelente, 100% mirada. La droga es una porquería siempre. No, sí. No, pero es muy, muy interesante, es cultura también. 100% mirada de licenciada audiovisual, excelente. Bueno, es que Jackie me dijo medieval hoy, entonces ahora, ya que me dijo medieval, voy a ser medieval en todos mis conceptos. ¿Vas a venir el martes, Fer? Depende. Eso no es medievalismo. Y no sé. Ah, ¿martes acá el programa? Claro. Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, y Andrés también. Sí, el próximo martes también estaremos aquí entre todos ustedes. Y vamos a traer para el próximo martes un tema muy lindo, muy interesante. Ajá. Vamos a hablar del Caracazo, un hecho ocurrido en febrero del 89 en la República Bolivariana de Venezuela. Uh-huh. Y lo interesante del tema es que a partir del momento en el que se desata el Caracazo, Venezuela como país ya no vuelve a ser nunca más lo que era antes. Y hasta hoy en día incluso continúa una polaridad muy marcada que rige a partir de este hecho. Así que vamos con el Caracazo para el martes. Me interesa mucho. Qué muy bueno. Bien, Caracazo para el muy martes. Bueno. Entonces, gracias Andrés Santizo. Gracias a los primos Fernando y Sabrina Coppola. No, por favor. Perdimos identidad, así quiero que lo sepas. Gracias, somos primos. Gracias. Vamos a ver si la recuperamos a Morena, a Sila Morena. ¿Silvana Morena? Sí. No sé, debe estar cortada en pedacitos. Vamos a ver si la recuperamos y si podemos hablar con ella el martes. Pobrecita, sería fabuloso. No, ojalá que no. Lucas Martínez estuvo operándonos. Muchas gracias también por estar ahí. Esto fue el programa número 25 de Cruzar los Cables. Mi nombre es Jacqueline Maynard. Nos vamos a encontrar como todos los martes y los domingos, el próximo martes a las 19 en Radio La Bici. Chao, loco. Chao, fiera.